A ver, Ana, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho. Ahí, bien, perfecto. Bueno, Ana, contame qué es la etnobiología, por favor. Bueno, la etnobiología es una etnodisciplina, es decir, ¿qué dije? Una interdisciplina, perdón, que tiene un carácter que trata de unir ciencias biológicas con las ciencias sociales, de alguna manera, y lo que estudiamos es la relación entre los seres humanos y la naturaleza, la relación entre los seres humanos y su medio ambiente. Bien, ¿y qué relación tiene, por ejemplo, lo que nos conmovió para... ¿Está saliendo Nina? Sí. ¿Cómo el tema de... Perdona la desprolijidad, Ana, que nos estamos acomodando. Nos conmovió el tema del famoso murciélago de Wuhan, donde supuestamente se desató el virus del coronavirus. ¿Tiene que ver esto la etnobiología con este tema? Sí, totalmente, porque justamente nosotros estudiamos cómo los seres humanos utilizan las plantas, los animales, y justamente uno de los trabajos muy importantes de la etnobiología es estudiar los mercados populares o los mercados húmedos, como se llama también, que son estos lugares que en muchas partes del mundo son muy importantes, ¿no? Donde la gente en general, de áreas rurales, comunidades locales, pueblos originarios inclusive, ahí comercializan sus productos que son parte de su dieta y de su cultura, ¿no? Entonces, en China, esto es algo muy, pero muy importante. Realmente hay hábitos y costumbres alimentarias que son totalmente diferentes a las nuestras, y entre ellas se conserva muchísimo el uso de fauna silvestre. Entonces, si bien todavía no tenemos datos confirmados de la relación, pero hay una alta probabilidad que lo que sucedió es que, bueno, tal vez un murciélago, tal vez otro animal que fue cazado en un área silvestre, en general estos animales portan virus que, bueno, que son parte digamos, de sus enfermedades, o a veces ni siquiera los enferma, portan virus, y luego al entrar al contacto humano es cuando se transmite, o cuando se genera, salta, digamos, esta enfermedad al ser humano. Está todavía en estudio, pero sería la hipótesis más plausible. Claro, sigue siendo, no ha sido desmentida científicamente aún, ¿no? No, no, lo que sí se ha encontrado, porque hubo teorías también que hablaban de que este virus había sido creado en un laboratorio, hay estudios genéticos que han podido, bueno, digamos, todas las hipótesis en ciencia son temporarias, ¿no? Pero bueno, hay estudios genéticos que muestran que no hay mucha probabilidad de que, por la composición genética que tiene este virus, que haya sido creado en un laboratorio, que sin duda es un virus que pasó de un animal silvestre al ser humano, como hay tantos otros ejemplos, son los típicos ejemplos de enfermedades zoonóticas. ¿Cómo cuáles que conozcamos nosotros? Bueno, como también toda la gripe porcina, la gripe aviar, digamos, esas son todas enfermedades que se han generado de animales y que se transfieren al ser humano. En realidad lo que estudia la etnobiología, digamos, yo no soy veterinaria, ¿no? Justamente estudiamos esos patrones culturales de consumo, ¿no? Que para nosotros, quizás al ver formas diferentes a como nosotros consumimos y vemos a los animales silvestres, nos resulta muy llamativas, muy alarmantes inclusive. Pero justamente lo que hace la etnobiología es poder tratar de comprender esas otras formas, ¿no? Y tratar de analizar los factores que hacen que, bueno, la gente mantenga esas tradiciones o las vaya perdiendo, ¿no? Digamos, justamente, como te conté al principio, es una interdisciplina, ¿no? Trata de unir aspectos de la biología. Yo, por ejemplo, originalmente soy bióloga, con aspectos más que tienen que ver con lo social, y a nuestro entender, pandemias como este tipo, la manera de poder comprenderlas es justamente con una aproximación interdisciplinaria, ¿no? no es solo una cuestión médica, no es solo una cuestión digamos epidemiológica, sino también es una cuestión de factores culturales, ¿no? O como nosotros llamamos, bioculturales. Ajá. ¿Y qué lo que ha pasado en este caso ha sido, así dicho brutalmente, es que el ser humano avanzó sobre un ambiente silvestre y nos vamos encontrando con virus que no conocíamos? ¿Esto pasa así? ¿O que no, bueno, nuestros cuerpos no estaban acostumbrados a recibirlos? Bueno, en realidad hay muchas hipótesis todavía, pero lo que más se está señalando es la perturbación ambiental como un todo, ¿no? Uh-huh. Cuando hay deforestación, cuando hay contaminación ambiental, digamos, todos procesos y mecanismos de regulación que tienen los bosques, que actúan, que son interacciones biológicas, ¿no?, que controlan esos virus, por ejemplo, no sé, un montón de mecanismos, ¿no?, donde intervienen un montón de seres vivos, ¿no?, que mantienen una salud, digamos, del bosque, ¿no?, que se pierde cuando el bosque o cualquier otro sistema ¿no? natural, ¿no?, por donde vive sí, murciélago, entonces cuando entra en desequilibrio todos esos procesos ecológicos y biológicos, es cuando aumenta la proporción, por ejemplo, de animales que portan virus, ¿no?, que antes a lo mejor estaban en una proporción más baja. Y luego cuando entra en contacto, bueno, con el ser humano, ahí se transmite la enfermedad, ¿no? O sea, son múltiples factores, ¿no? La perturbación ambiental, quizás también factores económicos que hacen que haya más caza ilegal, por ejemplo, y entonces eso genera mayor contacto con fauna silvestre, que antes eso no se daba, y eso, bueno, obviamente permite la transmisión, ¿no?, el contagio. Entonces son múltiples factores sociales y ecológicos que se ponen en juego y que hace que realmente en la actualidad estemos como más en riesgo de posibles pandemias, ¿no?, o modos de producción, ¿no?, de animales, ¿no?, por ejemplo, el caso de los cerdos, las gallinas y demás, también que son modos que desde un punto de vista ecológico, de un punto de vista biocultural, son de alguna manera desequilibrados, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, mayor chance de que se generen este tipo de enfermedades. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar en limpio porque empezamos tan desprolijamente por el problema telefónico. ¿Cómo? Que la vamos a emprolijar un poco. Vamos a decir que estamos hablando con Ana Ladio, que es doctora en biología, investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo vos estás en Neuquén, Ana? Yo estoy en Bariloche, que actualmente está nevando. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo estaba el día ahí? No, sí, es un día, hace 3 días que estamos con nevadas continuas, así que, bueno, felices, digamos, de... Es siempre una alegría para los que tenemos, bueno, obviamente, casa y estamos confortables, es una alegría en la nieve. ¿Y cómo se está viviendo la cuarentena ahí? Tenemos distintas situaciones, Río Negro y La Pampa, en el sentido del coronavirus. ¿Cómo lo están viviendo en Bariloche? Bueno, en Bariloche circulación comunitaria del virus, así que, por ejemplo, en el caso de ayer hubo, no me acuerdo si son 3, sí creo que son 13 casos, así que solo en Bariloche, así que es una situación, digamos, de mucha preocupación, y estamos sin clases en la universidad, nos estamos manejando con la virtualidad, bueno, y así que, bueno, en ese sentido, con muchísimo cuidado y con medidas, obviamente, ¿no?, de distanciamiento social. Uh-huh. Ana, vos has investigado, aplicado la etnobiología en investigaciones en la Patagonia, sobre todo, ¿verdad? Sí, estoy en un grupo de investigación que es el grupo de etnobiología del INIBIOMA, que vos mencionaste al instituto, y durante muchísimos años, hemos trabajado con comunidades locales muchas de ellas rurales, muchas también de ellas de pueblos originarios, como por ejemplo Mapuche Tehuelche, pero también con comunidades urbanas, tratando de justamente de dilucidar esto de los vínculos que tienen los seres humanos con la naturaleza y en particular las sociedades patagónicas, ¿no? Y un poco lo que en el artículo de Nature que salió, quise tratar de aplicar un poco esta experiencia de trabajo acá en nuestra zona, porque realmente lo que nosotros encontramos en las comunidades locales, especialmente en los pueblos originarios, y que también se encuentra en otros pueblos originarios del mundo, es una relación de naturaleza, una relación naturaleza-cultura, lo llamamos nosotros, un vínculo, ¿no?, con la naturaleza que es, digamos, que tiene unas normas éticas que son muy distintas a las que tiene o que está teniendo la sociedad de mercado, ¿no? Entonces, como que en el artículo y también desde nuestro grupo, nuestra visión es que quizás tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios en cuanto a ese vínculo con la naturaleza, porque son sociedades donde se sienten íntimamente comprometidas con la naturaleza y el destino de la naturaleza sienten que es el propio destino que ellos tienen, ¿no? Esto, de alguna manera, la sociedad global medio que lo ha perdido. Nosotros estamos viendo en todo el mundo procesos de desequilibrio, de destrucción ambiental, y pareciera que la sociedad se muestra indiferente, ¿no? Y el caso de la pandemia visibiliza de alguna manera que esas perturbaciones ambientales directamente nos afectan a nuestra forma de vida. Pero es una lucha la que están dando increíble, gigantesca. Es como cambiar el chip con el que venimos viviendo los últimos, no sé, 200 años de que empezó la era industrial. Se cortó, no se escucha. Ah, no te escuché. ¿Ahí me escuchás? Bien. No, que decía que es gigantesca la tarea, sí, que se proponen ustedes de cambiar el chip de que se generó en la era industrial hasta el día de hoy. No es una vuelta atrás, ¿no? Justamente es aplicar todo el conocimiento científico, todos los avances tecnológicos, obviamente, pero desde una aproximación también que tenga en cuenta la multiculturalidad, ¿no? Que tenga en cuenta también otras lógicas de uso del ambiente, porque realmente la lógica nuestra de la sociedad de mercado nos está llevando a episodios, por ejemplo, pandémicos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera existen alternativas como se están dando, no es que la etnobiología está batallando sola, sino por ejemplo la agroecología es otro ejemplo que va en la misma línea, donde se está invitando a una alimentación mucho más sana, sin agroquímicos, que no dañe el medio ambiente, que no genere destrucción ambiental. Entonces, y eso, por ejemplo, es una práctica típica de pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, generar tu propio alimento sin agrotóxicos. Otro caso, las ciudades, por ejemplo. Las ciudades, de alguna manera, esta pandemia muestra la inviabilidad que tiene en algún sentido personas que en aislamiento no pueden producir sus propios alimentos, no tienen espacios verdes, no pueden transportarse de una manera sin hacinamiento. De alguna manera también esto es una invitación a repensar procesos de migración a lo rural, ¿no? Invitación a una alimentación un poco más sana, ¿no? Y una invitación a prestar un poco más de atención al cuidado ambiental. En una opinión personal te pregunto, porque por ahí uno escucha amigos, amigas que viven en capital o el conurbano, y algunos fantasean con, cuando esto pase, irse, a venirse hacia acá, salir de la General Paz y a un lugar más abierto donde se vea el sol todo el día. ¿Vos crees que puede pasar algo de esto, a un pequeño movimiento migratorio dentro de Argentina, por lo menos? Bueno, sería excelente, ¿no? Es muy difícil hacer futurología, sí, después de esto. Yo, sí, creo que me parece que hay pequeños cambios. Yo veo, o sea, soy científica, me gusta la evidencia, ¿no? Claro. Y de alguna manera uno ve que en esta cuarentena, en distintas partes del mundo, por cosas que he hablado y todo, la gente se interesó mucho más en tener su invernadero, en cuidar su jardín, sí. O sea, el hacinamiento, digamos, en distintas partes del mundo ha motivado diciendo, uy, yo quiero tener un invernadero, yo quiero cuidar mis plantar mis propias mis propios alimentos. O sea, eso me pareció, o sea, más allá de lo terrible de la pandemia que nos está sucediendo, pequeños actos individuales, familiares, de abajo hacia arriba, que quizás, bueno, desde mi punto de vista son los que verdaderamente generan los cambios, ¿no? La búsqueda de una alimentación más sana indirectamente genera un montón de efectos positivos a nivel ambiental, ¿no? El hecho de no consumir productos, digamos, de la agricultura comercial, no solo nos libera de cuestiones de no consumir productos que pueden tener agrotóxicos, sino también evitas un montón de consumo de combustibles en el transporte, ¿no? Bueno, hay un montón de pequeños actos pequeños, ¿no? Por ejemplo, consumir productos locales, ¿no? De la agroecología de tus alrededores, de pequeñas ferias, de agricultores familiares. Eso también, digamos, son, digamos, pequeños cambios que podrían ser muy, muy positivos, ¿no? Y obviamente las ciudades, desde mi punto de vista, esto puede mostrar que bueno, de punto de vista así sanitario, epidemiológico, son muy difíciles de, en todo el mundo han sido muy difíciles de poder trabajarlas de una manera adecuada, ¿no? Uh-huh. Ana Ladio, y vos que has investigado el pueblo mapuche, ¿qué buenas prácticas podemos copiar? Bueno, bueno, un montón, ¿no? Como te decía primero, bueno, una de las cosas más interesantes, más a mí me ha llamado mucho la atención, como te conté, es que trabajé con comunidades urbanas y con comunidades rurales, mapuches, y trabajamos mucho en el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento que tienen las personas acerca de los elementos de su entorno? Por ejemplo, de plantas, de animales. Hemos trabajado mucho en plantas comestibles silvestres, ¿no? No las plantas cultivadas, sino las que crecen solas, ¿no? Y la gente del campo, obviamente, tiene una sabiduría que cuatriplica, ¿no?, en términos numéricos, a lo que sabe en promedio una persona urbana de la Patagonia, que no es que no esté en contacto con áreas silvestres, pero realmente tiene como un desapego, una desconexión de no conocer a la utilidad de las plantas, ¿no? En términos, por ejemplo, estudiamos lo comestible, pero también sucede un poco lo mismo con las plantas medicinales. Así que uno lo que encuentra términos así de conocimiento, son altos conocimientos ambientales, ¿no? No solo de los usos, ¿no?, aplicaciones que pueden servir para la vida cotidiana, como alimento, medicinas, leña, etcétera, sino también un alto conocimiento de procesos ambientales, ¿no? Uno también ve como una noción de relaciones, ¿no?, que los ecólogos a lo mejor la están estudiando un montón, y la gente del campo tal vez con otros nombres, ¿no?, con otras maneras de entenderlo, pero de alguna manera entienden procesos, ¿no?, los comprenden hasta mucho mejor que un científico, acerca de la regeneración de no sé, por ejemplo, de la pastura, ¿no?, del campo, bueno, y también lo que uno ve, que eso también es muy importante, estas normas éticas de cuidado, ¿no? En general, cuando uno trabaja en comunidades, uno ve el respeto que tienen, por ejemplo, al consumo, cuando las personas van a buscar, por ejemplo, medicinas, se recolecta, obviamente se concibe esa planta como un ser vivo con alma, por lo tanto se le pide permiso cuando se quitan algunas hojas, y solo se retira lo necesario para el uso familiar, porque si no, ellos entienden esta relación como que puede haber un castigo, que no que haya una práctica de sobreexplotación, ¿no? Entonces eso te habla de una norma ética, de un vínculo que es justamente de cohabitante, de un igual, y por lo tanto hay detrás de eso, podríamos decir desde el punto de vista ecológico, prácticas sustentables. Hay una escena muy linda que has contado en alguna entrevista de los mapuches, las mapuches, cuando van recogiendo las piñas del piñón, que recogen algunas, pero van sembrando otras para futuras generaciones, ¿no? Ay, no, no me Sí, digas. no te escuché bien. No, de los mapuches que Disculpa. van recolectando las piñas del piñón y a su vez van sembrando otras para las futuras generaciones. Exactamente, sí, ese es algún, es una práctica muy, pero muy importante, que tiene un carácter ancestral. Obviamente el pehuen es como el pan de los mapuches, es un elemento, es como parte de la familia, ¿no? Y por lo tanto hay un compromiso de crianza mutua, ¿no? Como las comunidades se sientan agradecidas, ¿no? Acerca de todo el alimento que le da este árbol, ellos tienen el compromiso, obviamente, de cultivarlo y de cuidarlo, ¿no? Ese tipo de vínculos que tienen normas éticas y que esas normas éticas luego se traducen, se proyectan en el paisaje en acciones concretas, son esas las que yo pienso que son importantes para incorporar, ¿no? Como parte de nuestro haber. Y bueno, y cuánto tenemos que agradecer también a todos los pueblos originarios de haber conservado y haber sido de alguna manera guardianes de estos bosques en la medida de sus posibilidades. Bueno, Ana, te agradezco mucho, te pido disculpas las desprolijidades de la comunicación y te prometo que este año te vamos a volver a llamar vía telefónica, así charlamos con más comodidad y porque me quedaron muchas preguntas por hacerte, pero por ahora muchas gracias. Muchísimas gracias por el interés y bueno, y estamos en contacto. Era Ana Ladio, doctora en biología, investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue. Espectacular, esto me sonaba tan raro, ¿no? La ciencia prestándole tanta atención a la cosmovisión de los pueblos originarios. Es algo que está, me parece que se le está dando más importancia. Nina, sos la mejor. Mire, le voy a contar a la gente que está escuchando. Tuvimos que hacer la entrevista por WhatsApp. Yo por un micrófono. Poner el celular en otro micrófono con el brazo estirado, en altavoz el teléfono. Nina tuvo que entrar al estudio.